Y en lo que es una primera edición de Faro Sur 2022, nos vemos en la necesidad de hacer un adelanto de lo que es la agenda para esta semana, una agenda para ir andando, para ir agiandando, digamos, y vamos a comenzar con Romina Sarmiento, que tiene una propuesta bien especial para compartir con todos nosotros. Símbolos en movimiento, danzas afro-bahianas y sus exploraciones contemporáneas. Esto es una invitación de Paula Sarmiento, a quien vamos a estar escuchando en los próximos minutos. La recomendación musical también corre por su cuenta. Danza que tiene como fundamento o apoyo en la investigación de una tradición afrobahiana, Salvador de Bahía, de simbología orillaz, que trae danzas, musicalidad, gestos, historias, relatos, desde las cuales nos apoyamos para poder investigar la expresión, sobre todo de la danza, y en fusión total y absoluta con el aquí y ahora, de también el entrenamiento del cuerpo, la fisicalidad, desde herramientas de danza contemporánea, de danza moderna también. En los encuentros trabajamos mucho en torno a quizás alguna energía, a algún relato, a algún gesto en particular. Y siempre estamos como investigando mucho la fisicalidad de las danzas de matriz africana, no solamente las afrobahianas, sino también haciendo mucho hincapié en el trabajo del cuerpo que traen las danzas africanas de Guinea, quizás que es otra investigación mía, en la cual yo apoyo todos mis movimientos y todas mis propuestas. Entonces se trata un poco de eso, de encontrar, de proponer una energía, un elemento de la naturaleza, un relato, algo que tenga que ver, que despierte como estímulo a nuestras propias historias, investigando un poco eso, entrando en esos gestos, entrando en esa musicalidad, poder trabajar el cuerpo físico y el cuerpo sutil y el cuerpo simbólico, y poder crear, abrir espacios en realidad de preguntas internas que se empiezan a encontrar en el movimiento. Entonces vamos como pisando distintos casilleros, ¿no? El quizás el más físico, el más técnico para habilitar el cuerpo, el más simbólico, después el más creativo, compositivo, si se quiere, así en tiempo real, de ver qué pasa en la grupalidad con determinadas propuestas. Es de mucha investigación y nada, de mucha búsqueda, por eso digo que son procesos de talleres. Y bueno, vamos a estar encontrándonos hoy, miércoles, a las 16 horas, en Pulso Aiguá, que es un espacio no solo físico, sino de grupalidad, que siempre me ha llamado y que tiene mucho que ver Aiguá y toda la gente de ahí en toda esta búsqueda sin fin, ¿no? Muchas cosas han pasado por ahí, así que feliz de volver y les esperamos a todos. Y a quienes no puedan llegar a Aiguá, vamos a estar el sábado en Montevideo junto a la familia de percusión Bahiana Uruguay, trabajando, quizás haciendo más foco sí en simbología orillas y en danzas de bloco afro, con percusión, un poco entrando en el lenguaje de la música y después en el de la danza para entender cómo va todo junto y de la mano. Y el domingo en Yubucum, Sinamar, también con la propuesta así bastante parecida a lo que vamos a estar haciendo hoy en el. Así que entonces, símbolos en movimiento. Y en lo que a la música que escuchábamos refieren, Adoro de Alison Bruno, y en esta oportunidad Muamba Sebastián, Jantos y Mario Falcán. Liberando la conciencia, sincopando el corazón.